Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de la revista quincenal de radioesperantia.com y que también simultaneamos con los amigos de Maratón Podcast. Como siempre, pues traemos historias diferentes, personas que tienen algo que contar, personas que nos interesan especialmente y que nos van a aportar pues un montón de datos que seguramente pues ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Ya sabes que la revista quincenal del Maratón Podcast y de Radio Esperantia se emite simultáneamente en el segundo canal de radioesperantia.com y que ofrecemos la posibilidad de que puedas disfrutarla en diferentes horarios para que, pues, si no puedes escucharla a las 8, por ejemplo, pues sabes que a la semana siguiente lo escucharás a las 12 y así, pues, sucesivamente cubriendo todos los horarios. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra, que va a estar estos próximos minutos contigo, y saludamos a una buena amiga que hemos reencontrado hace poco y que, curiosamente, pues, nos conocemos hace como 30 años, porque estudiamos en el mismo instituto ahí en Huesca. Es la amiga Teresa Urzola, que ahora mismo es directora del Hogar y Centro de Día de Personas Mayores de la Diputación General de Aragón de Fraga. Y bueno, pues también nos va a comentar de algunas de las actividades que hacen, porque está muy, muy relacionada con el mundo del folclore, de la historia medieval y de Aragón en general. Así, Teresa, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio y encantadísimos de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Yo encantada también de poder participar en algo así. Genial. Esto sí que es difusión, ¿eh? Desde luego. Y además, genial, encantada, gracias. Y además estudiamos en el Instituto Ramón y Cajal de Huesca, uno de los que señeros allá, que bueno, hace poco estuve en Huesca y pasé por delante, digo, pues qué tiempo es esto y tal. Y nos reencontramos después de casi 30 años, Teresa, nos encontramos en un lugar, los dos somos de Huesca, y nos encontramos en Fraga, que está pues que acá cerquita de Lérida, casi escapándose de Aragón, y ahí nos encontramos, que estábamos en una celebración familiar ahí en una hamburguesería y nos encontramos ahí y digo, qué sorpresa, qué barbaridad, porque lo lógico hubiera sido eso, que nos hubiéramos encontrado en Huesca, ¿no? ¿Verdad? Exacto, pero era increíble, fue como una aparición verte surgido desde el Facebook a personas, curioso. Ahí está, y nos seguimos hace tiempo en Facebook y bueno, a mí me había llamado mucho la atención todo lo que ponías de algo sobre lo que hablaremos posteriormente, que es el día de la faldeta, el mundo del folclore, etcétera. Pero para ir empezando pues paso a paso, cuéntanos un poco qué haces en Fraga, porque eres directora de un centro de día, un hogar y centro de día de personas mayores de la Diputación General de Aragón. Centros de día que últimamente me estoy encontrando con demasiada frecuencia en diferentes localidades y, lógicamente, como va envejeciendo la población, pues de aquí a unos años van a tener una importancia bárbara, ¿no, Teresa? Exactamente. La población está envejeciendo. Aragón, además, es puntero. Me parece que mayores de 80 años, yo qué sé, pero un porcentaje altísimo de la población, y respecto a jóvenes, pues eso, igual es un 80-20, ¿eh? No sé si me equivoco, pero mayores de 60 seguro que hay un 80-20, 80 mayores de 60 y 20 menores. Entonces, pues bueno, lo que me dices de los centros que yo dirijo, conforman una unidad, pero realmente son dos centros diferentes. El hogar, yo no sé cómo lo llamáis en Canarias, pero es el típico centro donde las personas mayores van a hacer, a convivir, a pasar la tarde, les organizamos actividades para prevenir la dependencia y promover la autonomía, y es un lugar donde se socializan, juegan a las cartas, últimamente pues aprenden internet, aprenden las nuevas tecnologías, les interesan mucho, etcétera, ¿no? Es ponerlos en contacto y no pensar en aquellos abueletes sentados en los bancos que daban como mucha pena. Que no. El mayor actual es un mayor activo porque está bien físicamente y encima, por regla general, tiene dinero. Y luego el centro de día, ya hablamos de otras personas que son ya ancianos dependientes. Entonces ahí lo que se hace es una asistencia sobre todo pues para ayuda en las actividades de la vida diaria. Y les hacemos también fisioterapia, terapia ocupacional, porque tenemos, por ejemplo, pues enfermos de Alzheimer o con otras demencias. Son dos tipos de usuario muy diferentes, pero convivimos todos en el mismo centro. Y como hay muchos niveles de dependencia, pues podemos hacerlo. Bueno, en centros diferentes, pero hay servicios comunes. Y el personal, como son dos centros públicos, es el mismo, salvo las de atención directa a las auxiliares. Y eso. De un tiempo a esta parte, lo que estamos observando es que la esperanza de vida en nuestro país y también, pues lógicamente, en Aragón y en Canarias se está creciendo, porque si recuerdas, cuando no eras pequeñitos, pues veíamos un anciano de 60, 70 años y ya nos parecía pues que estaba en las últimas, pero ahora una persona de 60, 70 prácticamente es un chaval joven, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Los 60 de antes son los 50 de ahora. Yo voy a hacer 50 y ya no me identifico para nada con mis padres a esa edad. Y los de 70, que ellos, con la gente más activa de nuestro centro, está entre los 70 y los 80. Entran a partir de los 60 y hay muchas personas de 90 años que todavía están válidas, jugando a las cartas todos los días con una mente súper abierta, y es el envejecimiento activo. Hemos como 10 años. Los 60 de antes, 50. Los 70 de antes son los 80 de ahora, y así, ¿no? Como 10 años, más o menos. Sí. Y esto también difiere mucho la esperanza de vida también del lugar en el que vives, porque no es lo mismo vivir en una gran ciudad, vamos a centrarnos en Aragón, por ejemplo, Zaragoza, que vivir en medio ahí de los montes en Canfrán. Yo he conocido a señores mayores de 90 años, yo por aquella época, pues años 85, 90, estuve haciendo un mogollón de acampada por esa zona, y a lo mejor pues te parabas en esos lugares que en el fondo de los valles te sirven de bar, de almacén, de supermercado, de todo y tal, y que cubren a 4 o 5 valles, y nada, llegaba ahí a tomarse un coñac un señor de 94 años, y decía, nada, que vengo de sacar a las vacas. Bueno, ¿y usted qué? Y gente de 1,85, porque por aquella zona son altísimos. Los montañeses son muy altos. Una pasada. Y entonces yo le comentaba el otro día a mi hermano, le digo, pues mira, tíos así como este señor que te comento, yo creo que, aunque fumen, viven mucho más sanos que alguien que no fume en medio de Zaragoza, porque fíjate, con toda la polución que está respirando alguien diariamente, aunque no fume, pues ya me dirás a los 50, 60 años cómo van a estar sus pulmones, ¿no? Exacto. Curiosamente, ahora se ha difundido por internet ayer y anteayer del Ministerio de Sanidad un mapa que marca las zonas donde hay más predominio de cáncer y las zonas donde está libre de él. Y, por ejemplo, de cáncer de pulmón, tanto en hombre y en mujer, si observas el mapa y ves Huesca y el Pirineo, se ve estupendamente verde, que quiere decir prácticamente libre. Y digo, sí, señor, un poco más abajo, ya por aquí, ya estas zonas, ya empezaba a complicar la cosa. Pero muy, muy, muy bajo el número. O sea que te está dando idea de lo bien que se vive por aquí o por ahí, ¿no? Ahí está, y además lo notas en la alimentación, productos bastante naturales, que yo vengo hace poco de donde vive precisamente Teresa y donde trabaja, ahí en Fraga, donde está mi hermana también viviendo con mi sobrino, mi cuñado, etcétera, y bueno, los tomates que comes en ensalada, digo, qué buenos, qué sabor tienen, porque en los supermercados pues saben, todo es como plástico, de verdad, es que es una comparación que saben, es una pasada. Y sabes que esta es una zona muy frutera, sí. Es puntera, ahora han venido hasta de Arabia Saudí, porque los rusos ya no quieren tener negocios con España y entonces han cambiado, están intentando cambiar mercado, y están encantadísimos de la calidad de la fruta de por aquí, de los melocotones, nectarinas y todo este tipo de fruta. Que es una verdadera pasada. Y bueno, hablamos de Fraga y de una de las actividades que desarrolláis también en el hogar y centro de día de ahí de Fraga. Que es el Día de la Faldeta, que yo leía mucho referencias al Día de la Faldeta, sobre todo en tu muro, que comentabas y tal, y bueno, al principio no terminaba de entenderlo, ahora lo he entendido un poquito mejor porque me lo has explicado, pero bueno, me gustaría que un poco pues le comentaras a nuestros oyentes que cómo surge, qué es esto, porque Día de la faldeta, pues suena como, no sé, faldeta. Suena además, extraño. Esto de faldeta es muy aragonés, de estos diminutivos que usamos en Aragón, sí. Pero en el resto de España pues no terminan de asimilarlos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la génesis de lo que es el Día de la Faldeta, que ahora ya se ha convertido pues en un evento de magnitud universal, ¿no? Sí, interés, fiesta de interés nacional. Como San Lorenzo en Huesca, ¿eh? Exacto. También un día ya hablaremos. Pues mira, la fiesta de la faldeta comenzó como homenaje a las antiguas ancianas de Praga que iban vestidas, se decía aquí, de faldetas. Aquí se habla una especie de catalán muy típico de la zona, y las faldetas son todas las enaguas y refajos que decimos en Aragón que llevaban las abuelas el día de la boda hasta 7 y 8. Y son las que normalmente se llevan cuando vas vestido en invierno, ¿vale? Entonces, esos son y aquí llaman dona de faldetes o mujer de faldetas a esas madres y abuelas que todavía seguían vistiendo este traje típico, que bueno, pues como ya eran mayores, se limitaba a llevar ropa negra con una especie de mantón como los de Manila, pero en más sencillo y negro, todo de negro, y con unos peinados que se hacían una a la otra. Llevaban incluso unas trenzas de 40 cabos, que hay muy poca gente en Fraga que todavía las sabe realizar, y entonces iban, pues eso, ataviadas perfectamente y peinadas. Y cuando empezaron a desaparecer, se les empezó a hacer homenaje. El primer año, al finales de los 70 o principios de los 80, quedaban todavía como unas 20, y la última falleció hace 3 o 4 años, no sé si mucho más. Y entonces lo que hace la localidad ese día, porque como ahora ya no hay, pues lo que se hace es representar un poco cómo era la vida de aquellas abuelas, que es que eran increíblemente economizadoras, ahorradoras, como vamos, de una raspa de pescado te hacían sopa para toda la semana, yo qué sé, bueno, increíbles. Y la forma de vida de aquellos tiempos, Fraga es una localidad muy pobre, a pesar de estar en un valle muy rico. Estaba entre Aragón y Cataluña y está en una zona de paso muy, ha estado históricamente muy por las guerras. Siempre ha estado en el punto de mira porque era estratégicamente importante y ha sufrido mucho. Y después de la guerra civil, por supuesto. Entonces, pues bueno, es este mundo el que se intenta recrear, y se hacen estampas, y los mayores de mi centro pues lo que hacen es representar, pues por ejemplo, cómo se hacían los pasteles típicos en el horno. Bueno, pasteles que eran harina, lo más sencillo, lo que pasa es que todo evoluciona, ¿no? Otras veces pues se hace pues como se hacía, pues yo qué sé, te puedo decir, el adobe para el barro para hacer las casas, etcétera. Y hacemos pues representaciones así pues, como de oficios antiguos. Exacto, y cosas. Y además el Día de la Faldeta, que básicamente por lo que nos comentas pues surgió pues en torno a las mujeres, trajes típicos de mujer, pero ahora bueno, es exaltación general del traje típico, porque el otro día me mandó una foto mi hermana, estuvimos de cachondeo porque era mi sobrino, pues ahí con traje típico, lógicamente no lleva faldeta, sería pantaloncete, ¿no? ¿O tiene algún nombre? Sí, sí. ¿Tiene algún nombre el pantaloncito? El pantalón, sí. Se llama balons. Los hombres dicen que van vestidos de balons, porque sabes que el traje típico aragonés lleva debajo de lo que es el pantalón que llevaban los hombres, lleva como una especie de, como si los calzones de dentro se quedaran como bombachos. A la vista. Sí, ya. Y esos son balones. Ese tipo de pantalón se llama balón. Pues fíjate. En catalán, balons. Entonces es el hombre de balons y la dona de faldetes. En esta zona, concretamente, es matriarcado total. Pero siempre, o sea, la mujer es la que manda en la casa, en la economía y en todo. Exactamente. Y sigue, ¿eh? Desde luego. Sí, sí. Y es que fíjate, estamos hablando de Aragón, cuna de España, junto a Castilla, pero lo que te comentaba antes, que cuando éramos pequeños no somos conscientes de todo el patrimonio que alberga la ciudad donde vivimos. Yo nací muy cerquita de San Pedro, donde hay enterrados un montón de reyes de Aragón, y ahí pues a 100 metros de donde nací, y al norte, a otros 100 o 200 metros, estaba el temple, que esto pues íbamos a jugar al temple, el temple, pues había un cuartel templario en la Edad Media. Que, exacto, no sé, el temple de templarios. No te percatas de todo eso, de todo el patrimonio que hay. Yo recuerdo cuando estuvieron remodelando la iglesia románica de San Pedro en Huesca. Si no la conoces, si no la estás escuchando, no te la pierdas, porque es espectacular, sobre todo el claustro, una pasada. Claro. Pues, siglo 9, siglo 9, 9, 10. Pues fíjate qué pasada. Joder. Y entonces están allí y, bueno, estuvieron ahí pues abriendo, estaban haciendo obras, y las tumbas que llevaban sin abrirse mogollón de tiempo, están allá ahí los huesos, los cambiaban de sitio y tal, del rey fulanito, del rey menganito, está ahí Ramiro. Está primero, Ramiro el monje, Ramiro el monje, exactamente. Padre de la de Petronila. Exactamente, están. Madre del primer rey de Aragón. Y mucha, Ramiro. Y mucha gente no sabe que Aragón, el nombre de Aragón es por un río que es el río Aragón, que prácticamente pues está en la zona norte de ya lindando con Francia. Mucha gente se cree que Aragón, pues no sé, Aragón, pues a mí me lo preguntan muchas veces como Aragón, y le digo, pues mira, hay un río que nace allí, y además es afluente del Ebro, precisamente. Entre el Aragón y el Aragón Subordán estudiábamos antiguamente, que ahora no sé si vale, que allí nacieron los primeros condados y se fueron desarrollando al margen de la conquista musulmana, ¿no? Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? Has hablado de folclore, de trajes típicos, pero yo me he dado cuenta muchas veces que te quedas ahí pensando solo, y Aragón, al ser una comunidad tan grande, que no tiene nada que ver, por ejemplo, el traje típico de Ansó, de Echo, de Canfrán, o de los que nos encontramos ya en Teruel, que está prácticamente lindando con Valencia, la sierra de Albarracín, un territorio grandísimo que de punta a punta yo creo que las 4 o 5 horas no te las quita nadie en coche, ¿no? Si quieres y más. Aragón, o más, ahí está, ¿no? Sí, hay mucha diferencia entre los trajes típicos, bueno, y lo que ahora recordamos, porque lo que estamos hablando son de trajes normalmente de los siglos XVIII y XIX, que son los que ahora un poco tenemos constancia que se llevaban. Entonces es lo que ahora la gente recuerda y es de lo que se viste. Aquí, por ejemplo, de las faldetas, claro, lo más chulo es vestirse de novia, porque la novia llevaba trajes muy ricos, porque llevan mantones de Manila preciosísimos, muy parecidos a la zona de Valencia y todo eso, y trajes de rica seda. Pero eso es consciente todo el mundo de que en Fraga había una o dos familias que eran las que se podían permitir eso, que pasaba de generación en generación y se cuidaba, vamos, el resto pues lo que podía. Y ahora están un poco idealizados los trajes, pero yo de pequeña, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de ver ansotanos en Huesca que bajaban con el traje típico. Y son, es que cada, hay muchísima diversidad, porque cada uno de los valles de Aragón, Ansó, Echo, Canfrán, cada uno tiene su propia idiosincrasia porque están separados. Y solo los cruza la Canal de Verdún, y entonces eso hace que sigan manteniendo su propia lengua, sus propios trajes, y Fraga es como otro oasis como este. Sí, sí, exactamente. Que también mantiene esas tradiciones del lenguaje y del traje típico frente a... Es que no encuentro ahora en la actualidad que haya gente hace 10 años que fuera vestida como sus antepasadas. Ya. No sé. Hay una fecha, el 15 de agosto, que coincide con el final de la fiesta de San Lorenzo en Huesca capital, que hay una exaltación del traje típico, una ofrenda, en este caso a San Lorenzo, y ahí yo recuerdo de pequeño que bueno, pues están prácticamente de todas las comunidades, las comarcas aragonesas, cada uno con su traje típico. Los valles. Y es muy vistoso, muy vistoso. Y además me has comentado que se está empezando a popularizar bastante, que cada vez pues tiene más más contenido, y que bueno, que pues los que empezaron con esto, que lo veían así pues como un acto de relleno, pues ahora está convirtiéndose en uno de los actos importantes de la fiesta, ¿no, Teresa? tiene mucho realce, y lo que es más, la gente intenta ir muy escurista con el traje y con el peinado y el calzado. No vale ir de cualquier manera. Y esto lo cuidan los mismos que salen. Se intenta por la prensa enseñar un poco a la gente cómo tiene que ir vestida, porque realmente les gusta salir bien, y verdaderamente es precioso. O sea, nada más que te pongas en internet, en YouTube, y busques 15 de agosto, ofrenda San Lorenzo en Huesca, y se puede ver la gran variedad de trajes, y además no solo de Aragón, ni de Huesca, sino que puedes ver grupos de México, grupos, bueno, ya de toda España, y hasta extranjeros a veces que vienen a hacer para San Lorenzo alguna actuación. Para ese día saben que tienen que salir con las galas más típicas y mejores, y o sea que es como un paseo de trajes precioso. A mí me encanta. Yo hace muchos años que no puedo ir, pero hago muchas fotos ese día, me gusta mucho. Además hay un festival, yo creo que todavía se sigue haciendo, el Festival Folclórico de los Pirineos, que bueno, vienen de todo el mundo con trajes típicos espectaculares. Yo recuerdo polacos, gente de buena parte de Europa, de África, de América, y es un desborde de colorido. Y una cosita que me gustaría comentarte, que esto seguramente habrá, ya a ver si se lo pregunta y tal, porque cuando dices que eres aragonés, maño, ¿no? Le digo, no, los maños son de Zaragoza. Esto te lo habrá dicho mil veces, ¿verdad? Ya sé por dónde vas. Entonces, ¿por qué? Porque claro, la gente, ¿no? Los aragoneses, el traje típico de Aragón, pues está un poco centrado, así una persona que nos escuche de fuera o que vea, pues, fiestas y todo esto, dice, pues Aragón, el traje típico es el del jotero de Zaragoza, ¿no? Con el cachigulo y tal. Pero bueno, hay muchísima más diversidad en Aragón, ¿no, Teresa? Sí, porque tú recuerdas, no sé, siempre ha habido como un estereotipo en cada una de las antiguas regiones, ahora comunidades, que nos identificaban, ¿no? Y entonces el del jotero era pues el de Aragón, pero claro, eso realmente no es cierto. O sea, poner estereotipos no se corresponde a la realidad. Lo que vemos es que realmente lo que hay es una gran diversidad, y que depende de la forma de vida de la gente, pues se desarrolla un traje pues con más lanas o más fresco para el verano, y no todo el mundo va vestido como los joteros que bailan a la jota, que también van vestidos para bailar. Entonces, esa diversidad es lo bonito, lo que además lo que se supone que realmente existía. No esa estandarización. Nosotros conocemos sobre todo los trajes típicos de Huesca, pero en las otras dos provincias de Aragón, en Zaragoza y Teruel, ¿hay tanta variedad? Sí. Empiezan. Es que ha habido unos años últimamente que hay un afán por redescubrir, pero esto en general en toda España, por redescubrir los orígenes que nos diferencian y nos identifican y nos diferencian de los demás. Y la gente busca fotos antiguas, retratos en los arcones, ropajes, y sale esa diversidad. Porque, a ver, realmente antes la gente iba vestida con lo que realmente podía ponerse, dentro del orden de que llevara una cosa digna y eso, pues a lo mejor vestían algodones, las cosas que se podían pagar. Entonces, y todo remendado y dado la vuelta y, bueno, como se podía. Que eran otro tipo de circunstancias. Es que ahora yo creo que se está idealizando, o sea, por mucho que a mí me guste, pero creo sinceramente que se intenta evocar lo antiguo, pero lo bonito de lo antiguo. Aquí lo que mola es vestir de novia. No, y nosotras, bueno, estamos un grupillo que a mí personalmente, aunque no sea de aquí, me gusta mucho los trajes de faena, que es el traje que utilizaba la gente los días de diario, que para el día de mudar, que se dice aquí que es ir de fiesta a la iglesia o lo que fuera, pues se ponían el mantón mejor, y ese es el traje que me gusta llevar a mí, y es todo algodones de tonos morados, tejas, y con unos dibujitos pequeños, y con delantal, y todas esas cosas, y si te levantas la falda, pues va protegida por dentro, porque claro, porque la falda había que protegerla, y les cosían para... Eso está al detalle, o sea, llevamos los trajes como si fueran antiguos de verdad. Y siete faldetas. ¿Y el día de la faldeta tiene un día, valga la redundancia, señalado en el calendario o va cambiando de año en año? Empezó siendo la celebración el día del patrón de Aragón, que es San Jorge, el 23 de abril, pero se decidió que por dar más realce y conseguir que viniese más gente, pues a lo mejor de la vecina Cataluña, de donde fuera, se hiciera, y esto es desde hace, me parece que 3 o 4 años, el domingo más próximo a la fecha del 23 de abril, por mantener un poco en el tiempo la celebración. Y entonces se ha separado, digamos, de lo que es la celebración política de la fiesta, que no deja de ser política, del patrón de Aragón, sí, institucional, y entonces ahora es el día de la faldeta. Okay. Y aunque está centrada en el traje típico, pero hay otros aspectos, por ejemplo, que toca el día de la faldeta. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de la gastronomía, quizá pues otros aspectos también de ese tiempo que estamos rememorando o estamos intentando rememorar de nuestra historia, Teresa. Los restaurantes de la zona intentan hacer menús especiales para esos días porque vienen muchos visitantes, y luego pues tampoco, o sea, un acto por ejemplo fundamental de ese día es el de la boda. Las bodas en esta localidad eran complejas, duraban 3 o 4 días. Y siempre hablamos de, como siempre, pues idealizado un poco, pero es real, ¿eh? Y entonces se hace una misa, se casa como pues a los presidentes de las fiestas, los chavales que representan a las chicas y a los chicos de las fiestas, son los que hacen como una boda ficticia, pero siguiendo los patrones que antiguos. Y hacen todo, el convite, y tú como visitante puedes ver perfectamente todos los pasos de la boda, cómo visten a la novia, cómo visten al novio, con todos estos refajos y faldetas, y luego pues cómo se van a casar, con la misa baturra, toda la misa cantada a jotas, y cómo pues luego hacen el convite. Y ese es como el motivo central que se ha adoptado últimamente, y a la vez, simultáneamente, asociaciones de la localidad como nosotros hacemos esas estampas que reviven momentos antiguos. Y hay varias asociaciones que lo hacen, y así pues tienes toda la, es una mañana, y hay un mercadillo de artesanía, o sea, intentan pues llenar 3 o 4 días de actividades relacionadas, pero el día concreto es la mañana de ese domingo, que este año fue el 26 de abril. Tú que además estudiaste historia medieval, debes estar disfrutando con estas celebraciones a las mil maravillas, ¿no, Teresa? Sí. Es muy bonito. Yo recuerdo, pues no sé, por ahí por 90 y algo, que bueno, pues aquí pues conocí a un músico que además era polaco, jovencito, tocaba la viola, y bueno, los habían invitado a un festival de música medieval en Daroca, en Zaragoza, y además me pareció, no la conocía, la ciudad y el pueblo, y me pareció espectacular, un pueblo medieval. Bueno, en Aragón tenemos montones de pueblos de estos medievales que son pues verdaderas joyas arquitectónicas, de verdad, una pasada, Conocer Daroca, claro, ¿no? Que tiene muchas iglesias, perdona, muchísimas. Si te diste cuenta, yo es que no he conocido un pueblo que tenga más iglesias que Daroca. Sí, es una pasada. Y ahí, pues, Daroca hacen el Festival de Música Medieval porque hay un personaje que, bueno, yo lo conocía, el nombre no lo sé cómo se llama, pero se conoce como el Ciego de Daroca, que era un músico espectacular. Lo vamos a buscar ahora y bueno, seguramente pues daremos con el tema. Yo recuerdo también, Pablo Bruna, era el Ciego de Daroca, un señor que era ahí, bueno, no era músico, tenía una voz, era tenor. Ajá. Una pasada. Y por eso, pues, celebran esa esas jornadas, que es todo pues instrumentos medievales muy muy curiosos. Estos músicos, que además le pusieron la música a mi primer cortometraje, pues tocaban la viola, que es como un violín un poquito más grande. Hay todos instrumentos medievales, que bueno, era alucinante. Yo recuerdo de llevarlos desde Huesca hasta Daroca, quedarme ahí un par de días y mira, disfruté, pero que no te puedes ni imaginar. Y te estaba hablando de gastronomía porque yo estaba leyendo, nosotros también estamos muy influenciados por los romanos, que bueno, como hace 2 o 3 años estuve investigando sobre salsas, y bueno, surgieron pues el gazpacho, el salmorejo, el ajo blanco, y entonces leí que los romanos, que eran bastante prácticos, pues cuando hacían sus expediciones llevaban solamente sal y vinagre. Y entonces le metían a la comida pues todo lo que encontraban por ahí, pues caza, algo de verduras y tal, y de ahí surgió pues el gazpacho, que luego así se incorporó el tomate, cuando se descubrió, porque el tomate es americano, pero bueno, el ajo blanco, salmorejo, todo este tipo de salsas que encontramos en Andalucía, pues provienen de eso, que los romanos llegarían ahí, pues no sé, supongo que cada legión tendría un cocinero jefe y diría, a ver, ¿qué me habéis traído? Pues tráeme 7 conejos, tráeme tal y cual, o bueno, tampoco les podría decir nada, mira, lo que pilléis me lo vais trayendo, más o menos hierbas que sean comestibles, porque claro, llevan solamente sal y vinagre, no llevan otra cosa. Vaya, yo conozco una cosa romana que se llama garum, el garum era sí, una... Es verdad. Lo sabes, ¿no? Sí, sí. Eso también lo llevaban ellos, que eran salazones, como las pues, veces en salazón, triturado y con aceitunas. O sea, yo me imagino un poco como la salsa napolitana con anchoas. Sí, sí, más o menos, sí. Una salsa para todo, pero que es bastante curioso. Sí. Y la gastronomía de Aragón... yo intento, cuando me preguntan, bueno, dime un plato típico de Aragón, y a mí lo único, pues el pollo al chilindrón, es lo único que se me ocurre, pero a ti se te ocurre. Y más ahora con Mateo y Masterchef. Sí, ahí está, exactamente. Pero hay muchos platos típicos desconocidos en la gastronomía aragonesa, que es riquísima por su extensión, ¿no, Teresa? Tú has nombrado, por ejemplo, el salmorejo, pues hay un salmorejo que es de Huesca. Pero ese salmorejo está hecho, el domingo comí yo que hizo mi suegra, está hecho de lomo de cerdo, tortilla de trampa que se dice que es con miga de pan, luego lleva costilla de cerdo también, longaniza, nada, suavísimo. Torteta de Huesca, que es la sangre, ¿sabes?, con harina, anís, etcétera. Y todo eso frito, se hace una salsa de almendras, ajos y perejil, riquísima, y todo eso se deja cocer junto y está buenísimo, pero eso es un colesterolazo brutal. Ya. Se llama igual salmorejo y no, y no tiene nada que ver con el salmorejo andaluz. Sí, es que hay muchas similitudes entre gastronomía, pues folclore, entre diferentes puntos de España. Te lo comentaba antes de la entrevista, que aquí, pues por ejemplo, la folía típica canaria, que yo empecé a escucharla y digo, pero si esto me suena a cantidad, y es muy similar a la jota. Pones en YouTube folías y lo comparas, te abres una página y pones en YouTube folía, y te abres otra, te pones YouTube jotas, y es casi igual, de verdad. Compruébalo, Teresa, porque vas a alucinar. Sí, que lo comprobaré, sí. Es una pasada. Y claro, bueno, como hay un montón de aragoneses que, bueno, sobre todo en las diferentes conquistas, en América, en Canadá y tal, pues estuvieron ahí pues involucrados junto con, sobre todo, pues gente del sur, de Andalucía, Extremadura, pues habrá una mezcla espectacular. Pues qué te digo, Teresa, me ha encantado estar comentando contigo todo este tiempo, y sabes que te digo que se nos han quedado un montón de cosas, pero vamos a dejarlo para otra ocasión, y así pues podremos pues dejar la oportunidad para poder continuar hablando, que fíjate, se nos ha quedado de historia medieval el partido que te podría haber sacado. Pero bueno, sí, pero no esto, que hace muchos años que, como me dedico a otra cosa profesionalmente, tengo la memoria ya un poco atascada, oxidada. Bueno, pero siempre así con una charlita en plan muy muy tranquilo, seguramente podemos hablar, porque fíjate, el juego que nos daría lo de la historia de Aragón, los templarios, todo eso, que hemos tenido una riqueza inmensa, y además tú, coincidiendo que estás ahí mismo en la linde entre pues Cataluña y Aragón, pues todavía más. A mí una cosa que te iba a preguntar, a ver si se me viene, que he observado que en Fraga si no lo conocen los oyentes, pues le recomendamos que la visite. Hay como dos fragas, que está la fraga antigua, pasa el río, y está como la fraga moderna, que es como pues comparable a cualquier ciudad que conozcamos en el resto de España, pero que la fraga antigua es una verdadera maravilla también arquitectónica, ¿eh? Sí. Es las afueras, llaman aquí a esta fraga y las afueras. Quiere decir, las afueras es lo moderno. Sí. La fraga antigua tiene un trazado muy medieval, de callejuelas muy estrechas, y yo todavía me pierdo dentro. O sea, es complejo, ¿eh? La zona que más conozco no, pero te pierdes. Son callejuelas antiguas estrechas, muy húmedas, cada una con unos rincones espectaculares. Y la verdad es que vale la pena visitarlo. Desde luego, cualquier ruta que hagas por Aragón te vas a encontrar un montón de iglesias, sobre todo románicas. Cuanto más subas hacia Aragón, pues más cuna del románico. Y además, pues pueblos y villas antiguas. Fíjate, ahora me estoy acordando de Alquézar, Teresa. Qué maravilla también, ¿eh? Una pasada. Qué maravilla, sí. Bueno, que podríamos estar hablando aquí, pero bueno, claro, para una primera entrega creo que está bien, pero mira, vamos a hacer una cosa, nos lo vamos a apuntar y quedamos en otra ocasión y hablamos de otros temas que también pueden resultar muy interesantes, ¿de acuerdo, Teresa? Pues muy bien, muchas gracias por contar conmigo siempre, lo que necesitéis. Pues Teresa, te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo con nosotros y nada, y encantadísimos de haberte reencontrado y de haber estado charlando estos minutos contigo, ¿de acuerdo? Igualmente, un abrazo. Pues despedimos a la amiga Teresa Urzola, con la que hemos disfrutado enormemente de esta charla aquí en la revista quincenal del Maratón Podcast y de RadioEsperantia.com. Ya sabes que puedes seguirla a través de la programación del canal 2 de RadioEsperantia.com y, lógicamente, en formato podcast en Esperantia.com, Maratón Podcast y en RadioEsperantia.com. Hasta la próxima entrega. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra y hasta entonces, pues nada, que pases un feliz resto de jornada. Hasta entonces.